Pero tengo su recuerdo anclado en un puerto, orillas del miedo, queriendo hacerse a la mar, soltar sus amarras, piel adentro, suspiro sin ganas, caramelo que no sabe a nada y lleno mi vida y sigue vacía. Piel adentro, la recuerdo, este amor que se acuesta conmigo, este amor que vive en mí, este amor convencido va por mis cinco sentidos, va recorriéndome todo, bien adentro no aguanto más, este amor hecho polvo se va evitando mi mente, va caminando dormido, bien adentro caliente va, este amor convencido va por mis cinco sentidos, va caminando dormido. Piel adentro tengo el sentimiento clavado en el medio de mis lamentos, queriéndome desangrar, cortando mi alma. Piel adentro también sus palabras, recordándome que lo siento, se aburre mi vida, canción conocida. Piel adentro, la recuerdo, está conmigo, este amor que vive en mí, este amor convencido va por mis cinco sentidos, va recorriéndome todo, piel adentro no aguanto más, este amor hecho polvo va evitando mi mente, va caminando dormido, piel adentro caliente va, este amor convencido tormenta mi vida.